Son nuestros enemigos los sectores políticos antiderechos. Senadores, senadoras, legisladores, legisladoras, intendentes e intendentas, diputados y diputadas que se callan, que miran para otro lado votando según sus creencias religiosas, contra una realidad que traspasó las puertas de la privacidad, que está en las calles pidiendo a gritos que el aborto sea legal. A gritos decimos a nuestros representantes que no nos callamos más. Entonces, ante su silencio y su negación, cada una de las muertes por abortos clandestinos serán su responsabilidad. Las muertes por abortos clandestinos son femicidios del Estado. ¡Estamos en lucha! ¡Estamos acá! ¡Estamos en lucha! ¡Estamos en lucha! ¡Estamos acá! ¡Estamos acá! ¡Estamos acá! ¡Estamos acá! ¡Estamos acá! ¡Estamos acá! ¡Estamos acá! ¡Código Radio! Les vamos a exigir que digan de qué lado están, del lado de las miles y miles de personas en las calles, en cada rincón del país, de la vida, la libertad para una maternidad deseada, o del lado de la muerte y la clandestinidad, del lado de los antiderechos, del lado oscuro y perverso que dice salvar las dos vidas y no salva ninguna nunca. Somos las pibas copando otra vez la calle, nos ves, pensaba que nos ibas a callar. Que nunca, ya ves, y juntas te la vamos a pelear. Este año elegimos intendente o intendenta, concejales y concejalas, revisores de cuentas. Les vamos a exigir que se posicionen. No nos engañan más con sus silencios y sepan que tienen la responsabilidad de legislar en representación de las personas sin ante... Y la gobernadora, sin anteponer sus ideologías o creencias religiosas ni morales. De lo contrario, les repudiaremos y denunciaremos hasta que cumplan con su deber. Somos el Frente Verde Empoderado y nos plantamos ya. Levantamos nuestro pañuelo verde que refleja la lucha de nuestras ancestras y que nos interpela a trabajar con las nuevas generaciones, buscando de verdad una sociedad que desea subjetividades libres y maternidades elegidas y deseadas. Por eso decimos educación sexual integral para disfrutar, anticonceptivos para no abortar, aborto voluntario, legal, seguro y gratuito para no morir. Las personas gestantes decidimos, el Estado garantiza y las iglesias no intervienen.